Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Chingo. Hola, oh, se me oigo. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomando de las manos. Esto es algo de muy lento, lo escuchamos. Límpete el segundo, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Amigos, bienvenidos a esta cosa que se llama Cállate Podcast. Sí, hey, hey, hi, hi, hi, hi, ho. Ahora se escucha una bonita interferencia ahí. ¿Alguien escucha? Sí. Ahí se escucha bien, padre. Es el es ese tu cable, amigo. Es mi cable, es que algo le moviste. Ya, pero ahora ya no escuchas tú. Ya se desconectó. No sé qué es mejor, si escuchar el zzz, o escucharte a ti, güey. Ah, ahí está, güey. Ándale, muy bien. Wey. Ahí está nuestro amigo Manolo. Y modulación de voz perfecta. Perfectamente. Aquí estamos calibrando nuestro equipo de alta tecnología. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Pues un poco aturdido por los acontecimientos de hace 8 días. Exactamente. Si hubieras hecho podcast hace 8 días, hubiéramos estado... no nos hubiera escuchado nadie, güey. Porque el trending topic hubiera sido... A lo mejor estaríamos... transmitiendo desde Enrique Repsamen. Exactamente, desde el colegio Enrique Repsamen. Estuvimos ahí transmitiendo y creé una fake news. Buscando a Frida. Exactamente. Frida Sofía. Frida Sofía. Aquí está, por cierto, ya escucharon a Frido Sofío, el nuevo, nuevo productor. ¡Wow! esta noche va a estar, el programa va a ser de perros. Ok, bueno, está bien. Gracias, amigo, qué linda introducción. Aquí está, y muy muy sentida, por supuesto. Muy claro. Emotiva, muy, es una transmisión especial. Es un homenaje a todos aquellos acaecidos. Así es, bueno, ya hablaremos ahorita largo y tendido sobre este asunto. Aquí está también nuestro amigo Frido Sofío, controlador. Oli. ¿Cómo estás, amigo controlador? Uf, qué maravilla, Qué bueno, qué padre. ¿Por qué llegan tan tarde? Yo los esperaba desde las 9:15 y llegaron hasta ahorita. Ah, tenemos problemas. Estamos, Si te contara. No fue por problemas técnicos. No, o sea, nuestro equipo estaba en la aduana, no dejaban pasar. Sí, yo sé. Está nuevo. Está totalmente nuevo el equipo, que no traía los sellos correspondientes a la NOM. Uh-huh. Y entonces, pues no dejaban pasar, güey. Así es, estamos con nuestro nuevo equipo importado. Es que le daban prioridad ahorita a todo lo que es donativos. Exactamente, y a las brigadas que vienen de rescate de otros países y todo eso. Entonces, el equipo se quedó ahí atorado, como bien dice el controlador. Pero ya estamos aquí con todo bajo control. De hecho, lo primero que llegó fueron picos, palas y gatos hidráulicos. Uh-huh. Pero con eso no podemos transmitir el programa. No, definitivamente no. Bueno, pues estamos en este episodio número 220 y estamos transmitiendo otra vez por mixlr.com. Gracias a uno de esas personas que son tan dadivas. Así es, gracias a mi tarjeta de crédito por por permitirnos una vez más estar transmitiendo aquí. Y bueno, pues ojalá que la gente ahora sí pueda disfrutar en vivo de esta experiencia. Así es, esa experiencia digital. Así es. Y bueno, pues ya como nuestro amigo Manolo nos decía, pues obviamente, pues el tema más importante es, no es que me estaba haciendo así a mi ojo. Porque se le hace como Aristegui, ¿no? Sí. ¿Así le hace Aristegui? Habla casi así, agachada en la mesa. ¿No te escuchas ya otra vez? Ah, que la chingada. Habla así como agachada en la mesa y como que hace manoteos. Ah, sí, hace muchas pausas. Pues lo que pasa es que yo estoy bastante incómodo aquí, o sea, tengo... Chinga. O sea, digo, no es tu culpa, no estoy culpando a ti, nada más... Tengo que te sudaba el trasero, ahora que estás incómodo. Bueno, eso sí, lo del trasero era cierto porque... Tenemos protegidas las sillas nuevas del estudio, güey. Deberían saber ustedes que Manolo, compró... ¿cómo se llama? Cojines nuevos para sus sillas, los cuales están muy lindos, la verdad hay que decirlo. Pero, pues, sí, o sea, están protegidos con plástico para que no los... Contra niños. Pues él dice que es contra niños, pero pues... En realidad ese es mi lugar. Pobres niños, güey, les sudó el pobre traserito, güey. Pues que coman rápido, güey. Mientras más rápido coman, más, menos rápido les suda el trasero. Eso es, es la paternidad en el siglo XXI. Exactamente, es una paternidad, premillennial. Así es, bueno... Perdón, ya ni sé qué está diciendo, güey. Es que me distraes con frivolidades y... Sí, que te sudaba el trasero. Bueno, ok, me suda el trasero bastante. Pero creo que ese no era el tema. El tema era lo del terremoto del pasado 19 de septiembre, que azotó las costas de Puebla. Las costas de Puebla y Morelos. Así es. Y se sintió bastante fuerte. Bueno, fue un terremoto, ahora sí. Pues literalmente, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre sismo y terremoto? El grado de destrucción, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo siempre he pensado... ¡Ay! Yo siempre he pensado que terremoto es cuando se caen cosas, ¿no? Pues sí, yo creo que... La otra estaba explicando un investigador de la UNAM que puede haber sido hasta un temblor de muy baja intensidad, pero que durara mucho tiempo y hubiera mucha destrucción. Entonces, a partir de ahí, se considera como un terremoto por la grado de destrucción. Ok, pues sí, pasó entonces Xochimilco se desbordó. Un tsunami en Xochimilco. Ok, amigo, yo quería tratar esto con la mayor seriedad posible. Xochinami. ¿Sabes que pudimos haber hecho eso Xochinami. Más ¿Mandé? Esto lo pudimos haber tratado de una manera más, todavía más de humor negro, güey, pero estamos tratando de... Ah, o sea, te estás controlando. Estoy controlando muchísimo. Oh, no. Gracias, agradezcanle a Manolo que ahorita viene. Sí, sobre todo porque cerca ahí de donde pasó, que fue Coapa, Tlalpan, Xochimilco, a espaldas del Tec de Monterrey, vive familia de mi esposa, como a dos calles. Está la policía, está el Tec, está la Policía Federal y otra, una calle atrás está donde viven ellos. ¿Ah, sí? Entonces, pues sí, estábamos muy preocupados porque sí creímos que le pudo haber pasado algo. Sí, de hecho, yo también, después de la noticia, empecé a preocuparme por un par de personas que yo no había considerado. Una hermana nuestra vive allá en la Ciudad de México, pero inmediatamente nos avisó. Que estaba bien. O sea, de hecho llegó el mensaje de acaba de temblar muy fuerte, pero estoy bien. Y todavía no había, o sea, apenas... En ese momento me metí al Twitter y apenas estaban empezando a salir los primeros mensajes así de tembló fuerte o sismo de 6... ¿Cuánto fue? ¿7.1? 7.1. Pero no había nada, o sea, y la verdad es que ella dice que lo hizo inmediatamente porque las redes se empiezan a saturar o se caen y ya después es imposible comunicarse. Entonces ya dije, bueno, mi hermana está bien, realmente no tengo más familiares en la Ciudad de México, así como para decir, güey, o sea, ojalá estén bien o algo. Sí. Pero luego ya, fíjate que voy a decir algo, después de un ratito ya cuando empecé a ver realmente la destrucción, el nivel de destrucción que hubo y que había pues gente preguntando dónde están sus familiares o cosas así. Me preocupé por uno de nuestros fans, de hecho, güey, nuestro amigo Arnold Treviño que salió huyendo. Pues sí, no, estuvo. O sea, le escribí incluso, le dije, ay, ¿qué onda, amigo Arnold? ¿Estás bien? Y nada, güey, no se conectaba, no leía los mensajes. Yo dije, no, pues, ya ves que nos había narrado que él trabaja en esta narración tan amena. En la escuela. Que él trabaja en una escuela primaria en el centro de la ciudad y ahí, y entonces fue cuando empezaron a salir las noticias de que había una escuela derrumbada en el centro de la ciudad. Dije, chin, pues no le haya tocado. Luego dije, bueno, no, lo más seguro es que, o sea, en cuanto vio que había edificios caídos o algo, pues se puso a ayudar, ¿no? Porque es un fan de Cállate y un fan de Cállate, por supuesto. Siempre ayudaría. Así es. No, ya me contestó así hasta la noche, así de, no, es todo y bien, ya, amigo. Ya dormiste tranquilo. ¿Vale? Ya pudiste dormir. Ya pude dormir bastante tranquilo. Y, de hecho, traigo una narración de nuestro amigo Arnold Treviño. ¿Te iba a decir, nos mandó una reseña? Sí, nos mandó una reseña, ahorita se la ponemos. Ya nos vamos a burlar de su narración. ¿No? Ahorita se las pongo. Pero bueno, pues sí. Se supone, en teoría, o sea, por ejemplo, si trabajara en una escuela, se supone que son los lugares más seguros, en teoría. Los reglamentos están hechos para que las escuelas, hospitales y edificios de gobierno sean los espacios más seguros de donde sea, pues. Sí, sí, claro. Entonces, por eso sorprende más lo que pasó en la escuela esta de Enrique Repsa. A ver, ¿qué te pasa ahí? Es el cablecito. Sí, bueno, se centró mucho la atención en esta escuela, por obvias razones, pues desafortunadamente varios niños... pues perdieron la vida y pues yo creo que es lo más triste y lo que más desespera, ¿no? Obviamente no es que, digo, no es por quitarle mérito a ninguna muerte, todas son tristes, pero pues cuando piensas que son niños... sí, sobre todo porque tenemos hijos chicos. Sobre todo cuando ya eres papá y dices, ay, güey, o sea, sí pega muy, muy fuerte. Y pero bueno, o sea, esta escuela es una de esas escuelas privadas. Me imagino que era una escuela privada. En realidad, donde están las aulas no pasó mucho. Sí tuvo problemas y se agrietó, pero ahí está en pie. Y la parte donde era la zona administrativa, que incluso decían que era la zona donde habitaba la directora, uh-huh, una maestra, no sé quién. Ah, sí, en el piso de arriba. Esa es la zona administrativa y esa parte seguramente no fue construida con el reglamento, como debe de ser. Y esa fue la que se colapsó, en realidad. Ah, ok. Pero pues había niños, ¿no? Porque pues, sí, había niños. Porque estaban los talleres también. Los talleres o el comedor o algo así, pues. Adaptado, pues, ahí en la escuela. Pero la parte de la escuela, lo que eran las aulas, que son, es un edificio que siempre, en las tomas que pasaban en televisión, era la torre que se ve ahí, de cuatro o cinco niveles, esa sí estuvo ahí en pie. Pero sí, la verdad sí nos preocupamos por los familiares, amigos que andan también por allá. La suegra de nuestro amigo Mario también, que sí, de hecho ahí fue donde a mí me cayó el 20 de, ah, cabrón, sí estuvo gacho. Porque un amigo, en un grupo de amigos que tenemos, pues le empezamos a preguntar que si estaba bien. Sí le pregunté, es lo normal de qué onda, cómo están todos, o no sé, digo, todos estamos en Guanajuato en realidad, pero él sí dijo, la verdad, no encontramos a mi suegra y pues estamos preocupados. Entonces, sí fue así de chin, o sea, sí está gacho, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya después de varias horas nos dijo, no, ya la encontramos, resulta que pues se le entró en pánico, dejó su teléfono y ya no contestó para nada. No, es que me imagino el pinche sustote que se lleva la gente, güey. Sobre todo que acababan de hacer un mega simulacro por los 32 años del terremoto del 85, y fue a las 11, de 11 a 11 y media el simulacro, a las 12 estaban ya regresando a sus lugares, casitas, etcétera, y a una hora después vuelve a sonar la alarma sísmica, y como ya, bueno, ni siquiera les dio chance de que sonara, porque fue el epicentro muy cercano y no hay sensores, o no hay sensores cercanos. Llegó al mismo tiempo al sensor que a la ciudad. Exactamente, entonces cuando empezó, yo estaba viendo un tweet de un programa en el que les dio como 10 segundos, en que empezó a hacer la alerta sísmica, dijo el locutor, alerta sísmica, y a los 10 segundos empezó a temblar, o sea que no les dio chance de neta de nada. Sí. Entonces, pues sí, yo sí le dije a mi esposa, oye, donde pasó lo más feo fue por la zona donde vive tu familia. Uh-huh. Nada más para que también estén conscientes, pues, o sea, estén preparados. Sí. Porque pues sí, esa zona sí estuvo feo, pues. Sí, estuvo bastante, uh-huh, bastante gacho y bueno. Pero bueno, de esa tragedia, pues también han surgido cosas como todo lo que hemos criticado a los millennials, que sí, que tenemos aquí uno presente. Claro. A pesar de esas críticas. Sí, de que están medios ausentes, de que no hacen mucho caso y están como en su onda, ¿no? Que están como en su onda, y de esas críticas pues surgieron que estos cuates, todo ese grupo, fueron los primeros que reaccionaron, empezaron a comunicarse a través de las redes sociales y fueron los primeros que empezaron a ayudar, pues. Así es. Sí, claro, hubo una respuesta de la sociedad civil, y en particular pues de los jóvenes, bastante, pues muy entusiasta. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me daba impotencia estar acá y de pronto sí decía, chin, o sea, realmente me hubiera gustado poderme ir a allá y ayudar. Pero bueno, pues digo, es a veces un poco difícil. La verdad es que hasta ir, viajar o ir al DF era algo la verdad era hasta incorrecto, pues, porque sí, estaba colapsado el transporte público, las calles estaban colapsadas. Sí, definitivamente, digo, yo creo que la ayuda que hubo en la misma ciudad de México, y es más, sí fue mucha gente de otros lados, de aquí de Guanajuato. Yo por lo menos conozco un amigo Que agarró su camioneta, se fue con 5 amigos, hicieron su pequeña brigada y estuvieron ayudando. Un saludo ahí a Uriel. Hubo gente de, creo que de Protección Civil, sí, de bomberos. De todas las dependencias. De hecho, se va a suspender el desfile del 28 de septiembre. Ajá. Porque los cuerpos de emergencia están. Ah, ¿es por eso? Sí. Ah, lo que pasa es por el luto, ¿no? Bueno, es el luto, pero aparte, sí, Protección Civil del Estado sí mandó gente, bomberos de Celaya, bomberos de Paseo, bomberos, así que son cuerpos de bomberos bastante grandes, los de León y así. Ajá. Que sí son, pues sí, sí están muy, muy bien organizados. Y entonces, okay, pues son los que más show hacen en el desfile, la verdad. Así. Pues sí, bueno, lo que pasa es que aquí en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, el día festivo más importante, el día cívico, pues es el 28 de septiembre, que es la toma de la Alhóndiga de Granaditas, y se hace un desfile que es incluso más importante que el del 16 de septiembre y que el del 20 de noviembre. Aquí el 28 es el día más, hasta es incluso día inhábil. Pero a mí se me hace que, digo, está bien, estamos de luto, no, o sea, pero pues no me parecía que era como para cancelar el desfile, ¿no? Pero esa es la causa. Pero nada más porque no van a ir unos bomberos porque están allá. Es que nadie va a ver el desfile, güey. Pero a lo mejor también, que no, como hay soldados allá también. Sí, es que también los mandaron de la zona. La verdad, la mayoría que los que vamos a ver el desfile, esperamos a ver el desfile, pues también a los militares, a los cuerpos de policía, a las bandas de guerra, las escoltas, y la neta, si no van a estar... muy poca gente va a asistir al desfile. Ay, pues no sé, güey. No, pero a mí no me gustan los desfiles, así que. No me gusta. ¿Sí te gustan los desfiles? Sí, de hecho, yo desfilé cada año. ¿Tú desfilas así solito? No, sí, sí, sí. Estaba en la banda de guerra. O saquen el roquito ese que. Era miembro de la banda de guerra desde tercero de primaria, güey. Yo desfilé. Con una cazuela en la cabeza. Desfilé desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria. Ahí vamos. Y luego cuando ya eras del grupo de rescate. Alpino, ¿te acuerdas? Era perro. Era perro. Era este binomio canino. Y luego, cuando andabas. Siempre que nos saluda, nos huele. Así. Era binomio canino. Y luego, cuando andabas en helicóptero, ¿te acuerdas? También andaba. De la milicia. Es que no me aventaba. Te aventabas. Me bajaba a rapela de rescatar gente, güey. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué? Vamos a escuchar el audio de. ¿Quieren ya escucharlo? Lo iba a editar porque sí lo escuché. Vez. ¿Cuánto tiempo dura? Ahorita te digo exactamente cuánto. Como 6 minutos. Ah, mames, güey. Pues no quiere que nos burlemos, güey. Oye, ¿no se enojó porque nos burlamos el otro día? No. De hecho, la vez pasada me dijo. No. Pues no, porque sí tiene una playera de Mariah Carey con la que salió y un pony corriendo. Y no hubiera mandado un audio si se hubiera enojado, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, no, cuando me lo mandó me dijo, ahí se los mando, ya si para se quieren destrocen. Si se quieren burlar o algo, pues adelante, sí. No hay problema. Ay, con sus lagrimitas. Ah, sí, pero sí estaba emocionado. Sí, a ver, está abierto el canal 4, por favor. Es esta imagen. Y no le muevas nada, güey, a tu computadora, güey. No te toques tu computadora, güey. No, ya no lo estoy tocando. A ver, vamos a ver si se escucha ahí. Déjame quitar la música ahí. Buenos días. Para compartirles mi experiencia en el sismo de ayer, martes 19 de septiembre del 2017. El día lunes en mi centro de trabajo tuvimos la visita de unos integrantes de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc. Escuchen, mono. Por ahí impartieron algunas recomendaciones a los niños de qué hacer en caso de un sismo, ¿verdad? Cómo reunirse al centro del patio, el centro. Él empieza su narración. Punto de reunión seguro. Pasó antes. Desde el domingo, los creo. Niños de sexto, bueno. Estaba en su casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos? Y bueno, el cómo posicionarse, ¿verdad? En el suelo. Entonces, bueno, tenemos este antecedente del día lunes. El día martes, ayer, pues, se nos notificó que habría un simulacro con motivo de, todo mundo se ve, pues, conmemorar la desgracia de 1985. Este simulacro fue a las 11 de la mañana, es decir, al terminar el tiempo de recreo. Se da este simulacro, se escucha también la alerta sísmica. los niños saben cómo reaccionar. Y bueno, queda ahí simplemente en la actuación de simulacro. Salgo de mi trabajo. Ok, ya no, échale ganas. Tomo el metro, normal. Vamos, Arnold, tú puedes. Timing. Llego a la casa a la una cinco. Ah, bueno, ¿te acuerdas de lo que te dije de no manches? Yo creo que Arnold, en mi teléfono tengo instalado el servicio de Sky Alert. ¿Te acuerdas que te dije? Yo creo que Arnold, o sea, pasó lo del sismo y pues no manches, o sea, se quedó a rescatar niños o algo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que cuando salió de la escuela se subió al metro y llegó a su casa. Estoy en mi teléfono navegando, ¿no? Y en eso me llega una notificación de un sismo en Puebla. Y realmente no pasaron ni siquiera dos segundos entre la notificación que veo, digo, la estoy analizando, y en eso siento que el suelo, o sea, el piso se hace hacia abajo y luego hacia arriba. Como si el piso brincara. A lo mejor iba cosa espantosa, del metro, ¿no? Un elevador. Obviamente no hubo alerta sísmica previa, no hubo. Entonces, o sea, simplemente fue un par de brincos así terribles. Creo que eso fue lo que derribó edificios o lo que ayudó a debilitar sus estructuras, pero o sea, fue una cosa espantosa en ese momento a tomar las llaves, algo realmente feo. Y fue un sismo de verdad, francamente feo. Terrible, terrible. Malo. No duró tanto, en realidad, no fue como el pasado de hace dos semanas que tuvimos, que sí se sintió bastante largo, este duró un poquito menos. Sí. Salgo a dar la vuelta aquí en la colonia. Uh-huh. Y sí, las banquetas levantadas. La neta. Aparte, se sale a padrotear. ¿Qué onda, chicas? La base rota, ¿no? daños en algunas fachadas. Pues sí, es lo que te digo. Yo estaba asustado por Arnold, pensando, pues, chale, ¿dónde estará? ¿Estará bien? Él estaba en su casa, bien tranquilo. El sismo, se sentí pues feo. No. Se sintió, sí, medio se gacho. Se fue la luz. Se fue la energía eléctrica. Ok, gracias, Arnold. No, aquí la calzada de Tlalpan. ¿Algún detalle más? Que no había transporte, el metro se detuvo en un momento, entonces muchísima gente. ¿Qué estará escuchando? ¿Qué estaba viendo? Del centro con dirección al sur. Estaba viendo como todo el mundo. Masas de gente impresionante. Bueno. Parece que los daños. Estuvo muy interesante, ¿eh? Así se vivió. Así se vivió el sismo. Del pasado 19 de septiembre. Así de emocionante y horrible fue. Sí. No, la neta sí estuvo gacho, pues. Pero lo más bonito de todo fue el surgimiento de todos estos perritos que son. ¿Tú quieres? Tú desde que llegamos aquí quieres hablar de los perritos. Es que sacaron cosas tan lindas y tan bonitas de los perritos. Pero vamos por ejemplo un corte musical, güey, para entonarnos. Ya, güey, ya es hora. No llevamos ni 30 minutos, güey. ¿Cuánto llevamos, güey? No vamos a la mitad, llevamos 24 minutos. Entonces así que tranquilo, okay. Tranquilo. Cuéntanos de los perritos. Ok, mira, ya nos están pidiendo acá. Su nombre de perrito de rescatista. De hecho, nos pidieron nombre de perrito sobreviviente del fin del mundo. ¿Qué prefieres, de perrito rescatista o sobreviviente del fin del mundo? Se me hace más fácil tener el nombre de un perrito rescatista, ¿no? Porque hay un montón. Bueno, a ver, pues Manolo le va a dar a Saya. Es que Saya fue el que nos está pidiendo esto. De persona fin del mundo, pues ya está más. Se llama Saya, güey. Ya, ¿qué más nombre de? Güey, ese sea un poco más creativo. Ponle ver, un nombre de perrito. Ponle un nombre de perrito rescatista. A ver, ándale. Titán. Titán es un nombre de un perro fuerte, güey. Es un pastor alemán. Vigoroso, fuerte, güey. Sí. Musculoso, güey. Ajá. Capaz de rescatar a una persona con su hocico, güey. Con su hocico. Así, levantar otra vez. Vámonos. Ok, Titán. Comérselo y luego escupirlo fuera y reintegrarlo en una persona. Ok, bueno, ahí está. Ok, te salvaste, güey. Ya te estabas. Me estaba ahogando. Te estabas. Me estaba, ahogando entre los escombros. Exactamente. Oye, esos chistes no, ¿eh? Estaban muy mal. Muy, muy mal. Mal. Ver, oye, pero platícanos, bueno, de los sí perritos. Ahora hubo un boom, porque siempre creo que esas brigadas de binomios rescatistas han existido. No, a ver, entiéndeme. explícame qué es eso del binomio rescatista. ¿Qué? Porque binomio. Yo binomio, cuando escucho binomio, me imagino un 2x más 4x igual a 10. ¿No? Algo bien. Así. Entonces, A más B al cuadrado. Ajá, ándale, ese tipo de cosas. Y bueno, es la integración de una persona, el entrenador de un perro y el perro. Que actúan como un conjunto para rescatar personas. De ahí la palabra binomio. Binomio. Ah, ya. Dos, no menos. Tres. Ajá, sí. Y hubo ese auge ahora, creo que siempre ha existido, pero ahora como la noticia ya no pudo haber sido de otras cosas, aparte de que los Millennium salieron a rescatar gente y a dar comida y entregar tamales y sí. Entregar ropita a hipster y los hipsters, cositas así. Ajá. La emoción, lo emocionante fue la ayuda de los perros rescatistas. Sí. Que son no solamente los mexicanos, sino que llegaron de otras nacionalidades: israelitas, turcos, hondureños, panameños, salvadoreños, argentinos, chilenos, españoles. ¿No los japoneses? Japoneses llegaron, esos güeyes no llegaron así como en México y que suben todos así, todos los rescatistas en chinga, güey, en la montaña de escombros, güey. Con las palas, y no, esos güeyes se formaban, güey, uno en uno, estrategia para. Pedían permiso. Pedían permiso, señor escombro. Escombros. Y bueno, se veía pues la diferencia pues entre la voluntad de los rescatistas mexicanos y lo desorganizado un poco de los rescatistas. Bueno, el caso es que ahora estos perros se volvieron muy famosos. Sí. Entre ellos hay un montón de nombres que han surgido, así de Frida, Titán, Y otros muy famosos. Y otros muy famosos, sí. Que otros van aquí en el Twitter. Bueno, es que Titán es guanajuatense. ¿Sabes? Titán es guanajuatense, es de Silao. Ajá. Silao. Ah, sí. Se asalta en las noches, pero en el día es. Es perro rescatista. ¿Y cómo es que en Silao tienen un perro también entrenado? Porque tiene un cuerpo de Cruz Roja bastante bueno. ¿En Silao? Sí. ¿A poco? Porque es una de las vialidades más. Esa zona. La carretera, ¿no? Sí, esa vialidad, todo lo que es la carretera 45 es de las vialidades más peligrosas del país. ¿En serio? En cuanto a accidentes viales, entonces la Cruz Roja del Silao está preparada o bien preparada. Bueno, y además de que hay bastantes fábricas y cosas así, puede haber, está el aeropuerto muy cerca, pues entonces sí deben estar bastante bien preparados, ¿no? Evil Eco es otro nombre. ¿Evil Eco? Evil es uno, Eco es otro de los perritos. ¡Eco! Entonces se volvió muy famoso. Yo creo que lo que la gente necesitaba, aparte de encontrar personas bueno, que personas con vida, y cuando se empezó a disminuir la cantidad de personas que encontraban con vida, ya estas figuras de esos binomios se volvieron muy famosos. Ajá. Así que vamos a homenajearlos, y llevo así de que Frida lleva 62 personas encontradas, Titán 50 personas localizadas. Ah, ya está. Una vez que se llamaba, creo que se llamaba Juchico o algo así, ¿Juchitlán? Juchitlán, Juchico. Hachico, ¿no? Hachico. Ahí sí, la gente que nos está escuchando en vivo, si nada más se escucha así como de un lado de sus audífonos. Es normal. Es normal, así. Es por el temblor. Es que nada más estamos hablando así por la mitad de nuestras bocas. Exactamente, de nuestras bocas. Y incluso han salido figuras así para iluminar, han salido caricaturas de los Simpson. Ajá. Así de las perritas, sobre todo que ahora usan gafas, tipo gogles, así. Ah, sí, claro. Rescate. Sus botitas, ¿no? Sus botitas de rescate. Creo que no sé si Adidas o Converse, no creo qué marca de tenis, ya sacó la línea de zapatos para perro también. Ajá, ahora. Entonces ahí está todo, ya hay un mercadotecnia, ya los Millennials están ya ahora sí actuando. Ajá. Lo hicieron con una intención, güey. Todo esto que están haciendo lo hicieron con una intención. Entonces seguramente van a ser playeras ahora también de yo estuve en el rescate, iba a ser un emprendedor millennial, emprendedor, güey, que va a hacer playeras de eso. Una app. Ajá. Una app de yo apoyo. Yo lo que vi fue varios perfiles de Facebook de que perritos. tenían la foto de la perrita esta Frida, ¿no? Que fue la más famosa, ¿no? Era sí. Una o es una ¿qué? ¿Es qué marca es? Como labrador. Cobrador. ¿Qué? Cobrador. Cobrador. Cobrador. Cobrador. Cobrador dorado. Ok. Como Golden Retriever. Y bueno, también estuvo este asunto de que en las redes sociales, pues en medio de todo el caos y de se necesita ayuda aquí, ayuda acá, de pronto salieron los tweets de no se olviden de los animalitos también, rescátenlos. Ah, exactamente. Entonces, ¿no? También de las últimas noticias, los últimos dos días era el rescate de un loro. Ah, ¿rescataron un loro? Un loro que estaba ahí, que lo rescató los japoneses, rescataron un loro. Ajá. Y creo que después le hicieron un homenaje, güey. Órale. Al dios loro. Al dios loro. Al dios loro de los japoneses. Sí, sí, he visto varios videos de rescates, uno de un gatito ahí. Pero mira, qué sí, ternura, mira, son dibujitos para iluminar. Ah. De Frida, mira. ¿Se lo he visto? Ay, qué bonito. Para que se los voy a mandar a sus correos para que. No te escuchas. Para que puedan imprimir esas figuritas, con sus botitas. Está con la Frida con sus botitas, sus gogles y es como cachorrita. Está bien linda. De fondo el ángel de la independencia y así los edificios, escombros abajo, así como poquitos escombros. Ajá. Está Titán. Titán está también. Ándale. Es un claro homenaje de. Muy bonito Titán. Muy bonito Titán. Está evidentemente sobre una losa colapsada. Está así. Muy bonita, muy tierna para que. Sacando niños, su lengüita así. Así. Para que los niños dibujen muy bonito. Y todos con sus botitas. Muy tiernos. Esas botitas no salían, güey. Yo creo que hay que hacer una fábrica, ¿no? De botitas para perros. Pues ya nos estamos tardando. Nos estamos tardando, güey. Mira, Saya dice que mejor unos wallpapers. ¿Wallpapers? ¿Unos qué? Unos wallpapers, o sea, unos fondos de pantalla de monitas chinas, dice. Nah. O sea, él está pensando en, ya sabes, güey. O sea, él ya se recuperó. Siempre. O sea, él ya se recuperó del sismo. Sí, ya, si ya, la vida continúa. Ahí. Así es. Pues ya, ahora sí, amigo. Hablaste 8 minutos sobre los perritos. No fueron 8 minutos, güey. Claro que no, güey. Güey, estamos en el minuto 33, cuando dijiste que nos si fuéramos a música estamos en el minuto 24. Bueno. Hablaste 9 minutos sobre los perritos. Bueno, se traía algo más interesante que lo hubieras hablado de eso, güey. Por supuesto que sí, güey. No, pero estuvo lindo lo de los perritos, güey. Sí, gracias. Son gracias a los amigos perritos. Vamos a mandarles un saludo. Ok, gracias. Gracias. Eso fue en idioma perro. Sí, ya sí entendimos. ¿Cómo qué quiere escuchar mi hijo? Algo como para el temblor. Para recuperar el alma de la gente que nos escucha que estuvo afectada por el temblor. Pues pides muchas cosas, güey. No, es una sola cosa, güey. Déjame ver si... una canción que englobe todo eso. Puede ser, bueno. Es Smell Like Teen Spirit. ¿Qué? Puede ser algo de Nirvana, güey, para... ¿Qué tiene que ver Nirvana con eso, güey? Ajá. Para exaltar a la juventud que se volcó a las calles. ¿Qué te parece algo que se llame Cacasónica? How to dismantle an atomic bomb. ¿Cacasónica? Suena muy bien. No sé, güey, no es que no quiero ser, no, o sea, estoy tratando de ser muy... Es que, güey, ahorita la verdad... Romper esa pequeña línea entre lo burlesco y... Sí, es que, digo, aparte de que de verdad sí estoy consternado y como todos creo, pero también la gente está súper sensible, güey, súper sensible. El tema ahorita de este tema, entonces, tratarlo como lo habíamos abordado en otra ocasión en Cállate. Sí, no, definitivamente si no. Sí, hasta nos corren de Facebook, yo creo. Y entonces, ¿qué te parece si mejor ponemos algo que no tenga que ver con nada del sismo? ¿Sí? Para que no haya malas interpretaciones, okay. O de que nos burlamos o algo, entonces nada. Nos burlamos de algún otro niño, pero ¿por qué lo permite? entonces pues voy a poner algo así súper al azar, que súper Salazar. Súper al azar. No, super. No una, o menos. Con dos canciones. Ok, no te estás escuchando. Con dos canciones. Va una banda que se llama Rufus T. Firefly. Rufus T. Firefly. Firefly. Ajá, que son españoles, me gusta bastante esta banda. Y y ahorita regresamos a Cállate Podcast. Leemos sus comentarios también, porque hay gente comentando en el chat de Mixler. Ya okay. Estamos de regreso en Mixler. Oh, gente comentando en. Oh, gente san honorable. Sí. Y ya regresamos a esta cosa que se llama Cállate Podcast. Cállate. Gracias, cállate. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. We'll be right back. arriba. Abajo. Bueno, ahí escuchamos a Rufus T. Firefly. En realidad quería poner otra, güey, pero también estaba chida esa, creo. Oscar Vera dice: pónganse algo para recordar al Chris Cornell. Ese ya se murió hace fue mucho. Fue como un mes, ¿no? Ya, un mes más, güey. Ya, se fue mucho. Pues es que no se pone. Si no es el Simbo, no vamos a hablar nada. Así es. Bueno, nada más antes de pasar a otra cosa, déjenme rápidamente. A otra cosa, mariposa. Antes de pasar a otra cosa, mariposa. A la gente del. Del Mix LR está Duby Darling. Duby Darling. Por supuesto, nuestro amigo Danubio. Que dice: gracias por venir a Mixler. Aquí se oye poca madre. A huevo. Y dice que ya pongamos el Patreon. O que pongamos la cuenta para. Pues para las cooperachas, para los paguitos, dice. Y dice que eres el padre del año. Soy el padre del año. Ajá. Yo sé que soy el padre del año. Oscar Vera dice: buenas noches, everybody. Hi, Oscar. Nos piden la sección de lo más masculino de la semana. Mauricio Manríquez dice: ¿qué onda? Hace mucho que no los escuchaba. Creí que habían desaparecido. Sí, pues sí, desaparecimos. Pero ya reaparecimos. Dice Saya que si vamos a hacer un pack de chica cállate de la semana por todo el tiempo que no hemos transmitido. Este güey nada más está pensando en eso. De ahí el comentario de que quiere unos wallpapers de monitas chinas. Pero luego dice: ¿cuándo será el próximo callatón? Entonces hay que mandarle su pack y que él se moche con el grano, ¿no? Pues claro, por supuesto. Sí, pues es que sin. ¿Cómo dice esa? Sin dinero no baila el chango. Sin dinero no baila. Exactamente. Ni si así ve, pero bueno, pues más sin o menos. Terremoto no rescatan los perritos. Y Oscar Vera dice que anda pedo, güey. Pues que se puede esperar de esta juventud. Martes, güey. Vamos a saludar también a May Valencia. Hola, May. Hola, Valencia. ¿La otra estaba con alguien? ¿Dijo que estaba con Oscar Vera o con...? No, es que May es esposa de Abner. ¿Se acuerdan de Abner? Ellos son pareja, si no me equivoco, y son de Puebla. Que de hecho, nos dijeron que... Abner nos dijo que a él le tocó el temblor en el centro de la ciudad de Puebla. Ah, tan solo gacho. Con May. Pues sí, y esa es la otra cosa, ¿no? Que nos hemos enfocado y los... Es que provincia nos olvida todos en DF. Pues sí, güey, pues todos olvidamos provincia porque pues... Todas las noticias de los primeros tres días después del terremoto fueron... Ciudad de México. Pues claro, pues es que fue más espectacular el desastre. Pero bueno, ahí sí, o sea, por ejemplo, un par de semanas antes, que fue... ¿Cuándo fue el otro terremoto? El 7 de septiembre. Que pues también le dio una torre a Oaxaca y a Chiapas. Y pues la verdad es que... Pues les fue bastante mal y por ejemplo nosotros hicimos un programa después de eso y... Pues no le dimos así mucha importancia... Ni para carrilla. Ni para carrilla, ni para nada. Es sí. Más, probablemente tú hiciste algún o varios chistes sobre los oaxaqueños. Y pues sí les fue bastante mal, o sea, está destruida, pues, hay pueblos destruidos. Quizás fue un chiste, pero fue en honor. Fue un homenaje. No, pues sí, qué padre. También, déjame ver quién más nos escribió por aquí. Bere, ¿te acuerdas de Bere? Bere Gafa. Ajá, ella nos escribió también. ¿Qué onda, Bere? Alberto Almazán. Ah, hace mucho que no. Que dijo: aquí ando, papacitos. ¿Qué onda, Beto? Y bueno. ¿Qué onda, pues, papá? ¿Qué onda, papi Lord? ¿Qué onda, papá? ¿No ha llegado Paulina Carreño? Alfredo Vieira. Fíjate que hoy no. Qué raro. Hoy no nos ha escrito. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó, controlador? No, chinga. Ay, ay, ay. Tanto desmadre que hace. Así son los millennials. Es que tengo unos audios de nuestra corresponsal en el CDMX de ese día. Te estás escuchando súper bajito. ¿Yo? No sé si nos estás hablando como hombre o... Pues no sé. A ver, ¿ya me escucho bien? A ver, más o menos, sí. Pues es que mi micrófono está chafa. Pues... Lo voy a poner aquí en la barba otra vez. ¿Ya? Ajá, sí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ajá. Entonces, nuestra corresponsal en la CDMX nos estuvo... Bueno, me tuvo al tanto casi todo el día. Y se agüitó ahorita con el audio de... ¿Cómo se llama? Arnold. De Arnold, porque dice pues que está aburrido, ¿no? Dice que están más chidos sus audios. Oh, qué la canción. Y pues sí, le mete un poquito más de emoción, ¿no? A ver, pues, entonces, échalo entonces. Dos los que se pueden poner que están ahí más o menos. A ver, dos, échalo. Dos que se pueden poner. Ajá. Y que ella le hable a mi mamá, que le hable a mi papá, que les diga a los dos que está todo en orden. Ahorita me voy a ir hacia casa de uno de mis compañeros. Nos vamos con todos, mi jefe y otros tres compañeros. Porque no podemos ir hacia la zona donde vivimos, porque justo es por la Roma y por donde se cayeron algunos edificios. Y pues yo estoy rezando porque el mío no se haya caído, no tengo cómo saberlo. Bueno, ese mensaje se lo mandó a otra persona porque no nos podían contactar. Entonces le pidió que nos mandara ese mensaje. O sea, fue de triangulación. Ajá. Pero en realidad creo que ya nos había avisado, no sé, creo que luego le cayó como el agüite. ¿Qué fue eso que se escuchó? ¿Fuiste tú? Sí. ¡Qué asco! Fue mi garganta. Espérate, ¿y falta otro? Ok. Eso fue justo cuando pasó el sismo y después se salió a ayudar, no a darle el rol como el chavo este. Ya salió a ayudar. Entonces ya llevaba un rato ayudando y esto fue lo que me mandó. Güey, las panaderías están mandando pan. Pinches sentimientos encontrados. Y ahorita que sacaron a las personas, todo el mundo empezó a aplaudir y así. Bueno, ya me voy, Sí, tiene pues sentimientos encontrados, ¿no? Ya llevaba un rato ahí ayudando, wey. Y entonces dice que justo en ese momento, de hecho me escribió y me mandó un video antes, que está la gente aplaudiendo porque acaban de sacar a alguien de uno de los edificios de la Condesa, güey. Sí, güey. La Conde, güey. Ahí estaba. Entonces ahí sacaron a alguien y ella estaba justo cuando lo sacaron. Pero mientras ella estaba ayudando, creo que ayudó a organizar la entrega de víveres. Y ha estado todos estos días ayudando. Ahí está. Sí, pues es que mucha gente realmente sintió esa, pues no sé, ese llamado así incondicional, así de urgencia, de vamos a ayudar, vamos a hacer lo que podamos hacer. Y espérate, ya llegó el gas. ¿Quieres gas? ¿No es la canción del camión del gas? Ah, no. El gas express, gas nieto. Peso por peso, el gas. Y pues sí, bueno, pues obviamente sí, los sentimientos yo creo estaban a flor de piel, Y bueno, pero para narraciones, pues ninguna como esta, ¿eh? ¡Ah, está temblando! ¡Puta madre! ¡Mira los pinches árboles! Ya. De los niños de la secundaria. Sí. ¡No mames! ¡El repliegue! ¡Su puta madre! ¡No mames! ¡Se sigue moviendo la tierra! ¡Está temblando bien culero! ¡No mames! ¡La 1:15! ¡Es la 1:15! ¡Está temblando, güey! ¡No mames! ¡Está temblando bien culero! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Su puta madre, güey! ¡No! ¡No mames, cabrones! ¡A la verga, güey! ¡No mames! Ahí está. ¡Sigue temblando, sigue temblando, sigue temblando! Con el bonito y folclórico lenguaje de nuestros jóvenes. ¡Sigue temblando! ¡No mames, güey! ¡Se movió la tierra bien culero, cabrón! No mames, hizo bien cabrón. Lo tengo todo grabado. Esos güeyes y cualquier locutor de podcast, güey, son lo mismo, güey. Sí, pero fíjate, es como la vocación de youtuber que tienen estos de esta generación, ¿no? Exacto. Ya ni son millennials, ya son generación Z, basurelials o algo. No mames, como que sigan desde 1985, cabrón. Es que dice el compañerito, el mismo día de hace 100 años. No, güey, fue como del 85. Lo corrigió correctamente, güey. Pues sí, güey, sí. No, sí vi este video en un programa con Eduardo Bligaray y Ramón Sánchez. Le estaba echando carrilla, pues. O sea, también esos güeyes están haciendo, o sea, echando carrilla en su programa, pero así también con un cierto límite, güey, de no sobrepasar ese sarcasmo, pues, acerca del temblor, güey. Claro. Pero surgieron ese tipo de cosas, güey, esos chavos que están narrando, güey, el temblor. Sí, sí. Pero sí fue más emocionante que el de Arnold Treviño, güey. Bueno, sí, es que estaba en mi escuela. Luego nos avisaron que iba a ser el simulacro. Y entonces... Pero como que no tiene emociones, ¿no? Como que... La tierra se movió arriba, abajo. Y así fue mi temblor. O sea, y los videos todos así de pinche, pinche minuto y medio, así, todos. Hay uno que está, güey, casi predicando, ¿no lo han visto? No. Gracias, Jesucristo, muchas gracias. Ten piedad de nosotros. O sea, está, se para el tráfico como película gringa. Se para el tráfico, el tipo se baja como de un taxi y empieza así al cielo, así, gracias, Jesucristo. Y los edificios moviéndose y la gente bien histérica. No, sí, yo estaba... Fue martes, estaba en la chamba. Y de repente se empiezan los tweets así a subir, güey, de no mames, ¿qué pasó? Sí se ve escenas así panorámicas de edificios colapsados. Y de repente la gente que alcanzó a salir y que filmó. Hay una estructura metálica que se ve que se mueve así para todos lados. Y bueno, fue de estructura metálica y por eso no se cayó. Pero sí, la gente sí se pudo haber madreado o salido volando ahí del edificio. Pues sí. O lo de Xochimilco que... Ah, sí está gacho. Ese estuvo gacho, pues la gente que estaba ahí en Xochimilco, güey, ya había dicho, sí, güey, o sea, todos los chavitos que estaban así de pinta en Xochimilco. Así como, no mames, soy más pedo de lo normal, güey. Ya no les va a quedar ganas de volver. Aparte, qué asco caerte ahí en las aguas de Xochimilco, güey. Está asquerosa esa. Pero hay de estos animalitos, ajolotes. Ajolotitos. A lo mejor te salva uno. O sea, casi te salva uno. No, pero sí, imagino. Todas las panaderías, Taquerías. De sushi, de los biscuits. Así la calle Obregón, pues son los biscuits Obregón, los famosos biscuits Obregón son de ahí. Entonces, que todos esos güeyes regalaban a la comida de la gente que pasaba, o los rescatistas, o la gente que estaba ayudando, pues le estaban regalando. Pero creo que los biscuits nada más regalaron los que se le cayeron. Sí, güey. Los que recogieron del suelo. Cayeron, esos no son los que son. El dueño no es Mancera. No sé. Sí. Él es dueño de esos, uh-huh. de esa cadena de biscuits. Ay, ¿qué iba a decir? Es que se me fue la onda, muy gacho. Hay que hablar de otra cosa, ¿no? Oye, pero lo de Peña Nieto que le están echando carrillo ahorita de... No un minuto. Ah, sí. Menos, cinco. Como cinco. Sí. Fue una de sus largas conferencias, ¿no? Que visitas a Morelos y a Puebla, donde incluso la corrieron así de... ¡Tente una pala, culero! ¿Por qué no trajiste comida? No, iba, a ver, aquí está la, te lo voy a poner, va en un avión. Va a temblar, buenos saludos a todos los amigos. Va en un avión, creo que iba, a ver, es que no estoy seguro. Iba llegando a Oaxaca. Iba a llegar a Oaxaca, justo en cuando sucedió el sismo, él iba a Oaxaca a ver las áreas afectadas por el primer sismo, ¿no? Así es. Y entonces, de hecho, creo que se regresó. Creo que ni llegó a Oaxaca. O sea, dijo, sí, ya. No iba ya el avión a aterrizar. Se frenó en el aire el avión. Ya estaba el viene así. ¡Ey, joven! ¿Aquí hay lugar? Aquí, pásale. Se frenó el avión en el aire y se echó de reversa. Ándale. Y vámonos. Entonces, lo estaban entrevistando en el avión y esto fue lo que dijo, mira. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a un minuto de aterrizar, a menos, señor, como a cinco minutos. ¿Qué onda, güey? Pero realmente eso se ha vuelto viral de los últimos dos días para acá, porque lo demás estaba en boga, estaba otras cosas, no estaba esto. Pero ya que la gente recapituló y empezó a buscarle por dónde atacar a Peña Nieto. Sí. O sea, cuenta también de esa conversación, ¿no? La verdad, ese había pasado por totalmente en alto. Pues no sé, yo desde el sábado ya vi, empecé a verlo, lo leí. Ya ves que el sábado hubo una alerta sísmica, pero no creo que otro no tembló. De 6.4. Ajá. O sea, volvió a temblar en Oaxaca, si no me equivoco. Ey, ¿en dónde fue el otro? Una réplica del sismo del 7. Y se escuchó la alarma en la Ciudad de México a las 7:50 de la mañana, algo así. Entonces la gente salió, pero espantadísima, ¿no? Se murieron dos, tres personas de paros cardíacos. Ajá, exactamente. Entonces, entre todo ese tuiterío, alguien puso algo así de, no, yo no sé, yo quería dormirme un minuto más, bueno, no menos cinco, algo así, no sé, algo así puso y dije, que, o sea, está chistoso, pero no entendía bien y ya de ahí empezaron a salir muchos muchos más. Y hablando de estupideces, lo que sí surgió también fue de muchas televisoras que nada más estaban haciendo estupideces en las zonas que estaban cubriendo. Y con tal de sacar una nota, estuvieron ahí, pues sí, inventando cosas, güey. O personajes o situaciones que ni siquiera estaban pasando, pues, en los hechos, como lo del famoso colegio Repsamen. Bueno, sí, eso todo, no sé, está muy, muy raro. Pues, algo. Pues todo, la competencia de Televisa, güey. Y sobre todo, por ejemplo, Aristegui e Imagen. Son los que han dicho que pues, era una totalmente. Sí, y fue un reality, güey, inventado. A ver, pero no. Aristegui no tiene mucho que decir. Ella dijo que lo acababan de sacar también a la niña, o sea. Lo que pasa es que estaban en la escena del colegio, en la parte del rescate en el colegio. Y lo que estaban diciendo era que ya habían, rescatistas, habían contactado a alguien, a una niña que se llamaba Frida Sofía. Y que les decía que estaba bien. Que tenía sed. Y que incluso hasta le estaban pasando oxígeno y suero. Y ya varias veces me han contactado con ella. Y les decía que estaban con otros 4 o 5 niños ahí con ella, güey. Sí, sí, sí. Entonces de ahí, pues ya, o sea, fue la mega cobertura de Televisa, güey. De 24 horas, güey. Casi nada más en el Repsamen. De que ya nada más. Sí, sí, sí. O sea, que todas las tomas eran ahí, güey. Y una reportera que estaba ahí de planta, güey, todo el día. Así de, no, ya, es que ya dijeron que ya la tocaron su madre. Dice que están abajo de una mesa, escondida, y ahí se alcanzó a ocultar, y así, varias noticias así, güey. Hasta que la Marina salió a decir, no, pues es que en realidad no hay esa. O fue una. Primero dijo la Marina que no es cierto, que ellos nunca habían dicho nada de eso. Ajá. Y luego, como a las 4 o 5 horas salieron a decir. No, pues es que sí, nosotros nos dijeron los rescatistas y pues nosotros le dijimos a algunos reporteros que pues que sí, una niña que estaba ahí atorada, atrapada entre los escombros y había otras personas, pero pues sí, una disculpa, pero no fue una noticia real. Uh-huh. Ahorita que ya avanzaron los rescates, pues realmente fue, encontraron 2 cuerpos de 2 mujeres adultas. Ajá. En esa zona, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, algo extraño pasó. La mayoría de la gente está culpando Televisa de haber... era de un reality, güey, un show de eso. De haberlo todo, exponenciado. No solo exponenciado, sino que ellos lo inventaron prácticamente. Lo que yo sé es que, lo que ellos alegan, pues, es que ellos estuvieron solamente recibiendo la información que les pasaba a la Marina, ¿no? Así es. Pero no solamente Televisa fueron los que estuvieron, diciendo esa noticia. Incluso, como dice el controlador, hasta en Carmen Aristegui, dijeron que ya la habían rescatado y todo, y luego borraron el tweet. Y luego ya no, exactamente. Luego ya se callaron y ya no dijeron nada. Y sí estuvo muy raro. Yo por ejemplo, de hecho yo no me había enterado porque yo no había estado viendo la tele y no estaba muy al pendiente de lo que estaba pasando. Porque eso fue desde la noche del 19, ¿no? Del 19 y de pues todo el 19, 20 y 21. Ajá. Y yo compartí en la página de Cállate Podcast en Facebook un video que Uriel, mi amigo, hizo en vivo y transmitió en Facebook. Él estaba ahí de rescatista en esa área de la escuela y grabó en un momento donde unos rescatistas bajan a avisar que ya habían rescatado a una niña. Y había confusión con el nombre, si era Sofía o Ana Sofía o Frida Sofía, no sabían muy bien, pero así aseguraron, ya va, sí. Se la llevaron en una ambulancia y ya va a un hospital. Y mucha gente empezó a pasar la noticia. La voz. Y ya de hecho le tiraron un chingo a este cuate, porque le dijeron que eres un vendido y Televisa te está pagando. Y pues el güey así de que, o sea, ¿cómo creen? O sea, sí, él estaba ahí, o sea, no. Ajá, ahí está la grabación. Entonces, no sé si fue que a lo mejor en medio de todo el caos empezó a pasar el chisme. Me imagino yo que entre tanta gente que hay, pues empieza a haber una especie de como de teléfono descompuesto, tal vez, ¿no? Eso, y que ya llevas más de 24 horas despierto, la mayoría, cansados y con la esperanza, pues, de que le puedas hacer realmente lograr un rescate. Y esto, hasta un ruido o alguien. No sé, o sea, un rumor o que fuera. Uh-huh. Entonces, eso les da como vida y les da la esperanza. Entonces, si yo creí escuchar algo, Uh-huh. Y te lo digo, ¿sabes qué? Sí, hay alguien ahí. Entonces eso se va en cadenita. Uh-huh. Y después de 24 horas de chamba y de estar con la angustia de los papás alrededor y de que mis hijos están ahí o y todo eso. Ya cuando fue que empezaron a retractarse de la noticia, fue cuando la misma Marina dijo, es que aquí no hay papás. No, o sea, no hay familias aquí afuera buscando a nadie. Sí, eso era lo raro, que yo sí veía mensajes en Twitter desde no sé qué hora, de se busca a la mamá de Frida, a los papás de Frida Sofía, se buscan. Horas después seguían buscando a los papás y dices tú, a ver, pues si pues mi hija... Estarían ahí. Si mi hija está perdida, no manches, güey, no me muevo, ahí estoy esperando sus noticias, ¿no? Gracias. Qué raro que los papás no aparezcan. Yo lo que creo que pasó probablemente, digo, esto... Probablemente nunca se sepa, la verdad, porque ahí te digo, quienes dicen que pues nada más fue una noticia que inventó Televisa para tenernos ahí a todos, no sé si sea cierto, otros que a lo mejor lo inventó el mismo gobierno, porque luego hasta creo que llegó ahí el secretario de Educación, ahí tratando de... Sí, fue todo un show. Sacar raja. Político, A mí se me hace que televisivo. Lo que pasó fue que fue un pequeño rumor que empezó a crecer, de pronto la televisión lo toma, lo hace más grande y empieza una especie como de eco, donde se empieza a hacer más grande y más grande. La gente que está ahí a lo mejor se empieza a creer más lo que está diciendo los de la tele, y los de la tele empiezan a re... Los de la tele dicen, es que nos dijo una fuente confiable. Ajá. Obviamente Televisa no iba a perder el momento de hacer su supernova. Por supuesto. Y le funcionó bastante bien, güey, porque fue la cobertura así de 24 horas y con sus, todos sus canales en eso, güey. Pues claro, güey, pues Televisa aprovechó, güey. Sí, pues sí. De hecho, eso despertó el chairo que vive dentro de mí, o sea. Exacto. Por primera vez sí dije, no manches, apaguen Televisa, o sea. Ajá. Y jugaron gacho con nuestros sentimientos. Y esa es una de las cosas que surgió. La otra que surgió fue una iniciativa que esa es como todavía así es más sustentada. Era la de quitar los recursos a los partidos políticos para la elección del 2018. Y hubo una convocatoria para juntar votos, ¿no? Firmas para que el INE le quitara esas aportaciones y que los partidos políticos donaran esas aportaciones, que son un chingo de lana, güey. Ajá. Y que ahora, pues, eso es lo que traen ahorita, ¿no? Ahorita lo que va a sonar todo este mes, y lo que resta de este mes y el que sigue, es decir, de que ahora los partidos son buenos. Ajá. Los diputados son buenos. No se les cayó San Lázaro. No, pues no. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, bueno. Y es lo que ahora van a traer, ¿no? Pues, van a ser los buenos, que pues, los van a quitar. No creo. No creo, digo, esto sí ha sido, lo que pasa es que este tipo de, bueno, este desastre, pues sí sacó yo creo lo mejor de las personas, pero también saca muchas cosas, no tan buenas, ¿no? Exactamente. Y está, por ejemplo, esta cosa de, esta indignación de la sociedad, que ante el, no sé si es la desesperación, la impotencia, pues, pues se van contra los políticos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que sí, con mucha razón. Porque es la clase que más odiamos. O sí, sea, porque sabes que son unos güeyes que se están... o sea, bueno, es una clase corrupta, se están haciendo millonarios, multimillonarios, y sabemos que los partidos políticos poco a poco han ganado un montón de poder y un montón de lana, que sí dices, güey, ese dinero de verdad se podría invertir en cosas mucho más benéficas que estar escuchando sus estúpidos spots y viendo sus carteles ahí que y todo eso, ¿no? Todo el mundo de publicidad y de promesas que no exactamente son cumplidas, exactamente más. pero luego ahí es donde está esa delgada línea entre la el reclamo legítimo y la chairez. Porque ya es cuando, o sea, inmediatamente, o sea, la misma tarde del sismo empezaron los tweets y en las redes sociales a decir que los partidos políticos tenían que dar su dinero. Ok, está bien. Pero luego salió este asunto de que los partidos políticos no podían dar su dinero porque era ilegal. Cosa que es cierta. Y ya lo había dicho López Obrador antes con el terremoto de Oaxaca. que pues él iba a dar el 25% de algo, ¿no? 25% de pero que el INE no lo dejaba. Pues no, güey, por está prohibido, porque si los partidos políticos no pueden dar dinero que ya tienen asignado, porque entonces se puede considerar como compra de votos, ¿no? Sí, porque es un, porque pues está etiquetado, ahí lo llaman que es etiquetado, y un recurso que para usas para publicidad no lo puedes utilizar para comprar algo. Exactamente, porque entonces ¿qué pasa? Ah, pues porque yo soy del PRD o del PRI o de Morena, tengo todos estos cientos de millones de pesos, compro cajitas. Nada más tiene como 7,000 millones de pesos. Bueno, pues nada más. Compro mis cajas de despensa, les pongo mi logo y voy y las reparto entre la gente damnificada. Sí. Y pues aquí está su ayudita, pero acuérdense por quién tienen que votar. Entonces ahí está el problema y ahí es donde hay una ley en la ley electoral que no permite eso. Por ahí, por eso estaba el asunto de que no se podía. Y luego empezaron varios publicaciones, no sé si las viste, que decían: "Yo voy a dar mi voto a la primer al primer partido que dé su dinero." Y entonces es donde dices: "A ver, espérate. Ahí estás vendiendo tu voto." Exactamente. Y justamente es lo que no queremos, que los partidos políticos empiecen a colgarse, sí, medallitas, la, ¿no? La verdad es que hay de partidos a partidos y de candidatos a candidatos. Ah, todos son igual, güey. Todos son una basura, güey. La verdad es que si también llegaras a ese extremo de "doy mi voto por quien dé su dinero", pues también vas a caer en una demagogia, güey. Exactamente. Y bueno, no sé ahorita cómo va el asunto. No, pero ya después el INE dijo que sí se podía. Que sí se puede, que hay una manera legal. Ah, ok. Lo que también te quedas pensando, bueno, yo le decía a mi esposa, es: está bien, o sea, el partido puede donar su dinero. Ajá. O va, o lo regresa, o lo que sea, ¿no? Sí. O lo da como una aportación a algo. Sin embargo, los partidos tienen un cuerpo burocrático, la mayoría, que trabajan para ellos y que son empleados de ellos. Sí, claro, y también. Y que tienen que vivir, que viven de estas aportaciones que les da el gobierno federal, porque esto está reglamentado. Y dice: bueno, esta lana es, una parte es para toda tu publicidad y otra parte es para que les da año con año para tu operación normal. Sí, como gastos operativos y pagar sueldos y cosas así. Entonces, por esa parte también te quedas pensando de: está bien, o sea, sí hay una parte que puedes aportar, en vez de que nos inundan de publicidad y de spots y de lonas y de mil cosas y de tiempo aire en televisión. Sí. Pues lo pueden hacer por internet, ¿no? Se pueden utilizar las redes, etcétera, y de todas maneras tú decides si lo ves o no lo ves, ¿no? Ajá. Pero sí hay un cuerpo burocrático que tienen que mantener, güey. Entonces, sí, esta gente también se va a quedar. Exactamente, es lo que te digo. Esa es la línea que te digo entre sí el reclamo legítimo y la chairez. Entonces, tú no le puedes quitar todo el dinero a los partidos políticos porque, nos guste o no, finalmente son el pilar de nuestra democracia. Una democracia. Ya, al fin de cuentas, es un órgano más. Un órgano más. Sí, exactamente. Del gobierno. De la funcionalidad del país. Exactamente. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, los partidos políticos gastan una cantidad realmente exagerada en publicidad que no tendrían por qué gastar en eso, güey. Exactamente. Pero sí, definitivamente tienen que tener un ingreso, porque pues si no ya no serían operativos. Y pues entonces, ¿qué? ¿Quiénes van a ser nuestros candidatos? Digo, por malos que sean nuestros candidatos, pues tenemos que votar por alguien, si no, pues, ¿o qué? ¿Vamos a dejar que ya sea una dictadura, o ahora cómo va a ser, o tampoco podremos llegar a esa ley del talión, tampoco podemos llegar al otro extremo? Exacto. Entonces, pues bueno, digo, qué bueno que haya maneras, y ojalá de verdad qué bueno que los partidos políticos ahora sí que a fuerza de reclamo social se hayan tenido que se van a tener que aguantar, güey, van a tener que ceder una buena parte de una parte, por lo menos sí van a dejar lo que es lo que va a ser operativa. Ajá. Y sí, fue lo que el PRI dijo fue que su presupuesto anual ahí iba, ya estaba dentro, que fueron los primeros que dijeron sí le entramos, porque el primero que dijo "yo le entro" pues fue López Obrador, pero no dijo con cuánto. Dijo 25%. Sí, pero no, pero no dio, no dijo de qué. Ah, no, 25%. Pero entonces ahora el PRI ya dijo, y ya los chairos ya dijeron, es que el PG fue el primero que dijo, y entonces ahora se están peleando por ver quién fue el primero. ¿Quién fue? Exactamente, ese es el problema, güey. La verdad es que... Pero el PG ya abrió una cuenta de para que ¿dónde? Gente done, o sea... Para una fundación. Sí, una fundación. Una fundación que también, pues bueno, ese es el otro riesgo, de que el dinero que puede entrar a esos donativos o a fundaciones o a aportaciones para los partidos hagan campaña, pues también pueden ser de procedencia ilícita, sí, etcétera, y todo lo que le han quitado los candados que le han querido poner con esta lana que le da el gobierno a los partidos para que precisamente no se preste para esas aportaciones. Y bueno, así etcétera. Esto es cállate, política. Y lo otro que ha surgido y que ha sido, eso sí ha sido muy gracioso, es que entre toda la gente que ha donado y precisamente para que no se roben las despensas, paquetas y todo eso, la gente les ha pedido que etiqueten, claro, o que borren el código de barras. Sí, sí, sí. Y han surgido mensajes así como que, hola amigos, las no importa que las quesadillas, las pongas. A partir de ahora las quesadillas le pongan lo que quieras, cabrón. Sí. Ánimo, saludos, ¿no? Sí. Ese tipo de mensajes han ido surgiendo, o ánimo, o... Claro, claro. O las quesadillas, sí tienen, las quesadillas llevan queso. Uh-huh. Mandaron el catsup al huevito. ¿Catsup al huevito? ¿No has visto el catsup al huevito? ¿Así decía? Es una botella de catsup y le ponen, este es catsup al huevito. Catsup al huevito, qué bonito. Y la verdad es que esta parte, pues el mexicano le agrega esa parte de humor, pero de humor de ánimo a quien está ahí. Sí, claro. Tomando este paquete de dispensa y aparte como para decir, para que no lo vayan después a revender, ¿no? Sí, pues es el chiste, ¿no? Que es lo más lógico pensando en un país como México, güey. Sí. Aparte que acaba de ocurrir el terremoto, había gente asaltando casas, güey. Sí, no, pues imagínate. Gente asaltando en el tráfico, asaltando a otros güeyes. Porque no puedes ir más rápido, güey. Sí, sí, estaba... sí. Aprovechando, pues. Sí, o sea, estar otra. Se disfrazaron de rescatistas. De gente de protección civil, güey. Para. Vengo a ver si su casa se la chingaban a la gente, güey. Sí. Y la gente que está aportando, güey. Y que dice, no, pues no quiero que te roben tu despensa o lo que te estoy mandando. Que sí te llegue a ti, que necesitas la ayuda. Y que pues no tiene el gobierno. No puede estar borrando 1,000,000 de bolsitas, güey. Sí, no, pues claro. Ese es el chiste. Es que pues sí hay gente que desafortunadamente. Pues aprovecha la ocasión y pues malandros donde quiera que hay, güey, donde quiera hay. Ahora está este asunto del gobernador de Morelos que que estuvo desviando pues todos los donativos que llegaban. No sé, ¿sí fue cierto todo esto? De que los estuvo... Pues dicen, o sea, la verdad estuvieron desviando camiones con ayuda... Con el DIF, del DIF estatal. Hacia el DIF estatal. Como para reetiquetar, meter las cosas en cajas, no sé, y ya decir, ah, pues el DIF les trae toda esta ayuda, ¿no? Así es. Y bueno, pues la verdad es que sí es cierto y pues no manches. Che culero, o sea, sí, la neta, pues, se pasa de lanza. No manches, o sea, mugre gente aprovechada. Pero es que ese político... tradicional, pues sí, lamentablemente, wey. Y es que la gente tiene miedo porque supuestamente en el 85 hicieron exactamente eso. La ayuda que llegó, que según nos dijeron fue tanta, se la fregaron para luego hacer campaña política. La diferencia del 85 ahora es que pues tanto los medios ahora agarras tu celular y les tomas una foto y toma el culero. Y lo que hubo ahora fue, bueno, lo primero que pusieron fue un camión con ayuda de UNAM, porque el camión traía una pancarta gigante de la UNAM. Entonces parece como que los desviaban en una callecita antes de entrar a Morelos, a Cuernavaca, yo creo. Y se ve que unos funcionarios del DIF le están quitando la calcomanía de UNAM. Entonces empezaron a decir que se lo estaban fregando, pues. Exacto. ¿Quién sabe si es cierto? Bueno, pues sí, así es, está esto. ¿Qué más podemos decir? Pues digo ya como para concluir. Estoy seguro que todo lo que está pasando seguramente va a haber mucho humor pues de por medio de la gente pues que ayudó, que estuvo ahí apoyando. Va a haber más cosas sobre los perros rescatistas, sobre la gente que está rescatando, pero sobre todo creo que la gente de México somos lo que sabemos dar la vuelta con humor a toda esta parte, porque eso de las bolsas, etiquetarlas y poner un mensaje con humor, y a rato eso va a ser un montón de chistes, pues, pero pues ánimo. Sí, exactamente. Sí, el chiste es como la manera de relajarnos, ¿no? La manera de relajarnos, porque sí, el mexicano, la verdad es que no nos tomamos las cosas a pecho. Y sí, eso está en serio. Y hasta nosotros mismos, que somos un programa que nos burlamos de todo, hasta estamos aprovechando para hacer esta parte seria. Sí. Pero vamos a terminar tomando el humor y el lado positivo y dándole un mensaje positivo a la gente que nos escucha. Sí, así es. Bueno, sí, este fue un programa no tan gracioso como lo... No tan gracioso como solemos hacerlo. De mil humor. Así es, como siempre, ¿no? De millones de carcajadas como anterior. Así es, exactamente. Programas. Pero, bueno, pues ni modo, creo que la situación lo ameritaba. Y sí, pues como bien lo dice Manolo, o sea, pues digo, es por supuesto que es una situación muy difícil para muchas personas que perdieron sus casas o perdieron familiares, y pues definitivamente para todos ellos pues lo mejor, la mejor de las suertes, y ojalá que encuentren recuperación pronta. Pero pues ni modo, o sea, la vida sigue adelante, y una de las maneras en las que creo que todos más o menos vamos superando ese tipo de traumas, no sé, comunitarios, vamos a llamarles, pues es a través del humor, ¿no? Y así del humor mexicano, pues es bastante, no sé. ¿Sabes qué otra de las diferencias? Es que cuando fue en el 85, realmente nosotros teníamos 7, 8 años, 6, 7, 8 años. Ajá. Así, no menos, 10. Controles todavía no nacía. Controles ni siquiera nacía. Pero yo tenía 5 años. Ni siquiera, yo tenía 7. Entonces, ni siquiera nos tocaba, o iba a cumplir 7. Entonces, ni siquiera nos... Yo más o menos me acuerdo las noticias y todo el merequetengue que se hacía, ¿no? Pero la verdad no se había tocado vivir ni con gente cercana, o que hubiera toda esta cobertura de medios o toda esta información, y que tuviéramos realmente acceso a todo esto que estaba pasando, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la diferencia que fue con el 85. Sí, no, pues es una... La verdad es que sí, es un México muy, muy diferente. Estamos fregados y todo lo que quieras, pero pues no hay o sea, no hay manera de compararlo. O sea, en el 85, por ejemplo, le pregunté a mi mamá que si había habido esta reacción de la sociedad, ¿no? De que aquí, por ejemplo, ves centros de acopio casi en todos lados a los que vas, hay, aunque sean unas cajitas ahí con poquita ayuda, pero ajá, como que todo el mundo está tratando de ayudar, y nos dijo que no, o sea, que en aquel tiempo no había poca información, la información estaba bien centralizada, y el gobierno no, una sola persona, el gobierno no quería que se supiera nada, güey, hay horrible, güey. Hay horrible. Gente a la fecha que todavía vive en campamentos, güey. Sí. Todavía vive en campamentos del 85. Pero bueno, también eso es como seguir esperando a que le llegue la ayuda, ¿no? Bueno, pues, sí. Eso es seguir esperando. Fregón, seguir esperando que me llegue del cielo, del la ayuda cielo, que ¿no? me dio a apoyar, güey. Pero sí, bueno, pero sí hay casos de gente que todavía vive en campamentos del campamento de los refugiados del 85, güey. Yo me acuerdo muy bien que nosotros fuimos en el 86 al DF, güey. Y estaban las carpas así en los parques públicos de las carpas de los damnificados, güey. Y sí se veía, se sentía gacho, pues, porque nosotros íbamos seguido al DF. Sí. Y pues sentías, sobre todo que se cayeron hoteles cercanos a donde íbamos nosotros. Uh-huh. O edificios cercanos, y sentías gacho. Y ahora, ¿qué pasó como con gente también cercana o zona o zona cercana a gente que conoces? Dice, no mames. O en el caso de Adriana, que tocó estar ahí huyendo del sismo y apoyando, pues no mames, y dices, no mames, eso estuvo bastante cerca, güey. Sí, exactamente, sí se sintió mucho más cercano, ¿no? Y bueno, pues yo no sé, yo digo, no quiero estar de chairo, decir que es que el gobierno está interrumpiendo o está tratando de ocultar las cosas, no sé, güey, pero pues la verdad es que si esta vez lo intentan, pues no va a ser tan fácil como en el 85, en el que se dice, o sea, la cifra oficial, ¿cuánto decíamos que era? ¿3,000? Según yo, 3,000, como 3,000 muertos. Esa es la cifra oficial del 85 de muertos. 3,000 muertos y 35,000 damnificados. Ajá, pero se calcula que en realidad hubo más de 30,000 muertos. 35,000 hablan de... Se cayeron miles de edificios. Se cayó fue toda la franja de norte a sur. Ajá. Se cayó prácticamente la mayoría de los edificios nuevos. Sí. Nuevos que se construyeron entre los 60s y los 80s. Ajá. Y si esta vez intentan algo así, pues va a estar más difícil, porque hay redes sociales, hay testimonios, hay teléfonos celulares, hay mucha gente que estuvo ahí, hay maneras más, mucha más, ya más fáciles y más directas en que la sociedad, pues ya no te puede engañar tan fácil, ¿no? Creo. Pero bueno, no sé, pues digo, no. No sé qué más decir. Si pues quieren, leo algunos comentarios. O sí, si quieren, sí, leo ya para prácticamente. Bueno, Alfredo Vieira dice que Manolo se la come. Oh, chingada. No nos consta, a mí no, pero yo sí lo sospecho desde hace mucho. Saya, cállate, dice. Dejen, les envío mi audio de cómo cocinar cereal, ajá, dice. Pues sí, vale. Ustedes manden aquí audios, pero fíjate. Haremos uso apropiado. ¿Te acuerdas cómo nos burlamos nosotros desde que desapareció un cierto programa de Sí, sí, sí, de sí, programa sí. De música, era de música, sí, ¿no? Algo. Algo de video, no sé. O sea, aquí ya me sentí como del lado contrario, porque todos están diciendo que si regresó Cállate por Mixler, entonces ahora va a llegar, va a regresar el programa de... Por YouTube. ¿Cómo se llama? No, que okay. Sale solo una persona. La maldita algo. La maldita sea. Ajá. Entonces todos los que están aquí, nada más están escuchando para ver si va a regresar la maldita sea. Y entonces tú y yo, aquí sobramos, güey. Ok, o sea, si quieres, les dejamos nada más este. Pues que esos, ¿cuántos episodios pudo de la maldita sea? Como 20. Como 20. Eso es un programa de culto. Claro que lo es. No, pues mi único fan es Aya, en realidad. Es el único que está insistiendo. No, acá hubo otro. Pero no. Mauricio Manríquez también dijo que. Y los que fuimos invitados alguna vez a ese programa. No, ese programa estaba bien porque era totalmente diferente, güey, a Cállate. Ah, sí, es cierto. ¿De qué se quejan? A los dos los invité. Era un programa de quejas, güey. Y los dos se divirtieron cuando fueron, no pueden decir que no. Era un programa de quejas. Era diferente. Sí, era un programa diferente, programa de quejas. Casi, casi. Alfredo Vieira hace la corrección. Dice, Manolo se la come con amor. Eso sí es cierto, sí es cierto. Mauricio Manríquez opina en esta cuestión de los partidos políticos. Dice, el problema es que si le quitan estos recursos a los partidos, entonces puede venir financiamiento de fuentes externas y este dinero puede ser de procedencia privada o procedencia ilegal. Pues sí, es que ese es el problema, ese es el riesgo. Que digo, no hay problema que haya... Bueno, sí hay cierto problema, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los partidos políticos... Pues su financiamiento viene de fuentes privadas, o sea, las empresas. Bueno, o pero en Estados Unidos tienen un esquema financiero en el que si tú le pones $1,000 a la cuenta de controlador, ajá, hay una alerta que dice, ese güey, ¿por qué le donó $1,000, no? Una alerta. No, pues, pero sí te están monitoreando tus cuentas, güey. Sí, sí, exactamente. Bueno, aquí el problema es que, pues, entre tanta corrupción y todo eso, pues, sabemos que si un empresario acá chido mete dinero en una campaña, pues, sabes que a cambio va a recibir exactamente, algo, ¿no? No es porque por buena onda. Exactamente. Y no nada más eso, sino que además nuestro país, pues, desafortunadamente está infiltrado por cárteles y narcotráfico, narcotraficantes y todo eso, y ese dinero puede entrar a las campañas. Y entonces, de por sí, estamos bastante corrompidos. Bastante corrompidos, pues ahora más, ¿no? Y pues ya, no sé, algo dijo Danubio y no le entiendo muy bien. Está borracho. Danubio nos pregunta que cómo nos manda audios o varo. Pues lo del varo ya lo veremos en las próximas semanas. Sí, mejor que nos mande varo, ¿no? Sí, yo... No, es que no nos manda audio si no quiere. Estoy tratando de ya organizar la campaña de donativos de este año. Ajá. Pero pues ahorita como que no era el momento indicado para empezar a decir, donen para Cállate Podcast, ¿no? Entonces hay que esperar como... Sí, porque o ponemos el botoncito de dona para el sismo o dona para Cállate y realmente no creo que tengamos muchas aportaciones. Sí, no, definitivamente no. Como que no es el mejor momento, pero ya en una o dos semanas empezamos con ese asunto. ¿Cuál es el Instagram del controlador? Preguntan. Mi Instagram es diu-inc. D-I-U-INC. Diu como el dispositivo. Como dispositivo. -inc, como de incorporated. De ahí dónenme también en mi Instagram. Como ahorita les pongo una cuenta. Pueden donar desde... Fíjate que yo con este asunto del sismo me quedo con que los chilangos son chidos. O sea, chilangos son, generalmente son, tienes esa idea y... Es por que ejemplo, el habitante de la Ciudad de México, o sea, el capitalino, el de que nació, vive y todo eso, que está ahí. Pues cualquiera que está ahí. Son buenas personas. Creo que más bien la gente que ha llegado externa al DF es la gente que se ha... Pero por ejemplo, a mí mi hermano me comentaba que a ella le ha tocado ver cómo atropellan a alguien o un choque o algo y nadie hace nada, o sea, cómo asaltan gente y todos siguen su camino, ¿no? Entonces más bien creo que el hecho es que o tienen mucha prisa de plano, porque pues prefieren, creo que, quedarse con su chamba que ayudar a alguien que le acaban de atropellar. O no quieren meterse en broncas. Lo que pasa es que te metes. Sí. Lo más probable, como en cualquier parte, güey. Pero en esta ocasión, o sea, en cuanto pasó todo lo del sismo, todo el mundo salió a ayudar y pues está chido. O sea, no son en realidad como. Yo creo que fue la magnitud de las cosas, güey. Pues más bien como que ya. Porque te acostumbras a vivir con un asalto, güey. Y ves un asalto en cada esquina, yo creo que ves un asalto. Te tocó, por lo menos si veas una vez al DF, te toca en un mes, te toca ver un asalto. Entonces la gente se acostumbra a ver ese tipo de problemas y dice, pero uno lo piensa que son mala onda, ¿no? Que son gandallas, que son indiferentes. Son indiferentes, sí. Pero pues en realidad no, más bien como que. Y ese tipo de cosas que no todo te pasó a ti, sino te pasó como a otras 1,000 personas, o otras 2,000, 3,000 personas. Sí, pues sí tienes que actuar, ¿qué? Creo que ahí es donde la. Y aparte, pues ya no tenían prisa de llegar a su trabajo, ya se había caído su edificio. Ya no los podían correr ese día, entonces. Ese día sí le daban el día, güey. Pues bueno, pues ese es un cállate diferente. Pues sí, bueno, sí fue un cállate un poco diferente. Esperemos no haberlos aburrido, porque pues este ha sido el tema durante ya una semana. Esto pasó hace una semana y en todos los medios se habla de esto. Y bueno, pues ahí vamos nosotros también, ¿verdad? Debimos haber hablado de nenitas chinas o japonesas, o como dijo Saya. De la NFL. Exactamente. Claro. Sí, exacto. Pasó lo de la NFL y Trump. Yo les iba a decir algunas cosas, pero pues ya no hubo chance. Les iba a hablar de los cachorritos radioactivos de Chernobyl. Pero pues ya. Guárdalo para. Hablaremos después de eso. 15 días. Así es. Y bueno, pues con esto creo que terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Ya estamos aquí en Mixler, no sabemos si vamos a estar permanentemente o no vamos a poder estar. Depende, este mes, ¿no? Depende de cuánto donen. Durante un mes, sí. Ya se pagó un mes. El siguiente mes también, seguro, sí, sin problemas. Ándale, ya. Ok, ¿por qué se está escuchando ese ruido? ¿Alguien sabe? Es el corazón de Manolo que se acelera. Exactamente. Y bueno, pues al menos está mejor que estar transmitiendo en Facebook o en YouTube, que fue un desastre. Y ya por ahí. Lo pudiste subir, ¿no? Lo subiste a Facebook. ¿Dónde? ¿Subiste el otro episodio a Facebook? Sí, ya está, ya estoy subiendo los episodios. Luego les paso bien el link. Por ahora están ahí de manera como temporal. Y ya poco a poco iremos reconstruyendo Cállate. Así como reconstruiremos este país. De nuestro otro compañero, la verdad ya nadie se acuerda. Otro compañero. Teníamos otro compañero, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? El chavo ¿no? Venía alguien más. Sí, me acuerdo del muchachito que venía a veces. Y pues saludos si algún día nos escuchas y claro. Si ya lo dejan las lluvias. Las lluvias, es que llovió muy fuerte hoy, güey. No, cayó un huracán aquí. Sí, estuvo. Es que cabrón. Así como el epicentro que ahora fue adentro de México. Exactamente. Ahora el huracán se formó aquí en la presa de la olla, en la de la Purísima. En Yuriria. En Yuriria se fue formando, fue brincando de presa en presa, de lago en lago. No, sí, estaba muy, muy cabrón. Y por eso Donatio no pudo venir, güey. No, porque venir. No mames, güey. El huracán. Estaba bien, bien feo, güey. Vamos a poner un nombre de huracán. El huracán Donatio. Joaquinita. El huracán Joaquinita no dejó salir. Eras tú. ¿Soy yo? Sí. Son mis malas vibras ahí. Y saludos a él donde quiera que esté. Es que creo que se deprimió después de que salió del aire ese programa. Ojalá Donatio no esté entre los escombros. No estaba, está, ¿verdad? No sí, está entre los escombros, pero en los escombros de nuestro recuerdo. Así es. Y de nuestros corazones que se rompieron en pedazos porque así no vino. Es. Bueno, Donatiu, por aquí te mandas decir que eres puto y mandilón. Y nos dicen más que... Más puto que mandilón. O ambas. Sí, las dos. Son 45-55, por ahí anda de porcentaje. Güey, ya son las 12, güey. Son las 12 de la noche. Vámonos. Exacto. Ya, güey. Vámonos ya, güey. Ya. Váyanse a dormir, ahí luego les decimos qué necesitamos y cómo va a estar el asunto de son las 12 o menos. Sí, las 12:05. Las 12:05, güey. ¿Número menor que 1? 5. Sí. Fácil. Muy bien, man. Es una pregunta nueva para toda la teoría, para los amigos del CIMAT, algún día que nos escuchen. Número menor que 1 es 5. Sí. Y demuéstrenlo, cabrón. Demuéstrenlo. Saquen sus teoremas una vez. No, ¿sabes qué pasó? Que pensé que Alfredo Vieira nos estaba preguntando qué necesitamos, pero nos está contando un chiste. Pero. Se dijo, y luego dice, ¿qué? Esta. No, va como línea por línea. Ah, entonces no, escribe una línea cada vez. Que para el siguiente programa lo leemos. Ahí para el siguiente, mi Alfredo Vieira, ahí luego. Bueno, controlador, ¿alguna palabra final que quieres dar a la población? Adiós. Muy bien, ¿qué? Final. Conciso. Fin. Muy bien, así es. ¿Tú, amigo? Me despido de nuestros amigos perritos rescatistas así con este mensaje. Bye. Muy bien. ¿Quieres que te cuente el chiste? Ya terminó de contarlo. Ah, okay. Sale. Auxilio 911. ¿Qué necesita? Estoy viendo un payaso. ¿Cuál payaso? Yo. Señor, usted no es un payaso. Entonces, ¿por qué ella tomó mi amor como una broma? Ah. ¿Es una canción o algo? No, no, ¿verdad? Es un chiste de payasos. Está bonito. Chiste de payasos. Quiere externarnos que alguien lo mandó la chingada. Sí, qué loser. Bueno, bienvenido a Cállate Podcast. Sí, es Cállate. Así es, Cállate. Ya, está, es ya fan VIP. VIP. Ya. Pues vámonos. Hasta la próxima, amigos. Y gracias por escucharnos. Apoyen en lo que puedan. Cuídense. Y pues un abrazo. Saludos a todos los amigos del DF. Sí. De la CDMX. Y cuídense, por favor. Sí. Oye, y búsquenos a ¿cómo se llama? A nuestra prima, pues, güey. A Paulina. A Paulinita, ¿dónde Paulina, anda? Paulina, pues, ¿por dónde andas? Nos tienes muy preocupados, chiquita. Ahí repórtate, por favor, Paulina. Ahí nos vemos. Buenas noches. Adiós, chiquita. Bye.